El papel tisú debe su nombre a su empleo original. Fue inventado para ponerlo entre los pliegues de telas extremadamente finas, tejidas con oro o tisú de oro.